En Grecia, aparte de las elecciones europeas, un dato muy importante, también se han dado las locales para los municipios y las regionales, ¿no? Entonces, la lectura es depende quién la haga. Realmente en las europeas efectivamente queda por encima, como un 4% por encima del Partido Conservador, de Nueva Democracia. El problema es que el gobierno realmente no es solo el Partido Conservador, es el Partido Conservador con el Partido Socialista, el PASOK. ¿Qué ocurre? Que el PASOK se ha desplomado, ha pasado a un 8%. Estamos hablando de que el Partido Socialista hace pues no menos de 6 años igual tenía un 40% de voto, o 30 y tantos. Ha pasado un 8%, con lo cual lo que es la coalición de gobierno ha quedado prácticamente deslegitimada. ¿Qué ocurre? Que los conservadores hacen la lectura de que, bueno, que por un 4% más que le sacan a ellos no es tan arrasador el resultado, ¿no? Pero claro, si combinamos el gobierno, que son los dos, porque uno solo no puede, pues claro, evidentemente es muy grande la diferencia. Es verdad que ha ganado, pero no ha arrasado, claro. También hay que tener en cuenta que, bueno, en las elecciones europeas pasadas del 2009, Syriza sacó, no sé si fue un 4%, Y estamos hablando de que ahora tiene casi un 27%, o sea, ha sido una subida espectacular. Claro. Sí. Entonces, bueno, pues esto por una parte, y por otra, en las elecciones regionales y en las municipales, realmente están bastante equiparados Nueva Democracia y Syriza. Pero, en realidad, quien ha ganado de verdad en Grecia son en las municipales los alcaldes independientes. Ah, mira. Y luego en las regionales, pues efectivamente también los independientes y Nueva Democracia, sobre todo en las zonas más rurales. Pero Syriza ha ganado en la región del Ática, que es donde está Atenas, que es donde vive el 40% de los griegos. Claro, entonces el gobierno dice, bueno, no ha ganado tanto en cuanto a gobiernos regionales, pero en cuanto a población, sí. Bueno, sea como un resumen. Claro, sí. Es complicado, obviamente, imagínate, para nosotros tratar de entender quizás en lo más fino, ¿no? La situación política griega en esos términos. Sí nos da cuenta que desde que arrancó toda esta crisis, Grecia se encuentra en una situación económica muy particular con respecto, sobre todo, a la intervención de la Troika, con respecto a su rol adentro de la Unión Europea. Y justamente sobre eso quería preguntarte, ¿qué cambia o qué crees que cambia desde la perspectiva de la Merkel, desde la perspectiva de los grandes poderes de la Unión Europea en su mirada hacia Grecia después de las elecciones pasadas? Bueno, yo creo que realmente no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado es que no solo en Grecia, sino en todo el sur de Europa, lo que ha habido un castigo muy fuerte ha sido hacia el bipartidismo de conservadores y socialdemócratas, que a fin de cuentas en lo de sustancial son lo mismo. Y curiosamente ayer pues el Banco Central Europeo pues ha cambiado un poco la política monetaria, ¿no? Como para impulsar un poco la economía. Yo creo que tienen miedo de que las próximas elecciones generales en varios países del sur de Europa pues pudieran dar al traste con los socialistas y los conservadores. De hecho, realmente ya se plantean, en España ya se está planteando, en Grecia ya lo hacen, en Italia prácticamente igual, como van perdiendo los partidos clásicos, ¿no? Poder, al final se alían entre ellos, ¿no? Claro. Y es la única manera que tienen de sobrevivir. Por ejemplo, en España ha bajado un 32% el voto a los partidos clásicos, socialdemócrata y conservador. En Grecia ha sido un 38% de gente que ya no les vota, aparte de la abstención, ¿no? Entonces, ya no llegan ni a la mitad del electorado que empieza a votar a Partido Socialista y Conservador. O sea, hay muchos más partidos chiquitos. Entonces, pienso que de momento han cambiado la política económica, que esto solo puede ser con la política del Banco Central Europeo, solo se cambia si Alemania quiere, porque es quien tiene el peso básico, ¿no? Pero en otras cuestiones, en cuanto a Grecia, nada. Otro dato que acá llama la atención y que fue un poco uno de los temas desde el cual se arrancaron los análisis sobre las elecciones en Grecia fue lo que pasó con Amanecer Dorado y el gran, no digo triunfo, pero el gran resultado que ha sacado de las últimas elecciones. Es algo que se viene dando desde los últimos años, este crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Bueno, ha sacado 1.5%, que es mucho. Pero, sin embargo, curiosamente, en todos los países donde hay extrema derecha, que está establecida, Grecia ha sido el país que menos porcentaje ha sacado en las europeas. Uh-huh. A pesar de lo que ocurre, yo pienso que esto es por una teoría, que, claro, el partido Amanecer Dorado no es un partido de extrema derecha al uso, sino que tiene un claro tinte neonazi. Claro. O sea, no es como Le Pen, por ejemplo, ¿no?, que no tiene este tinte, o como en Inglaterra, que son de extrema derecha, pero no tienen este punto, no sé cómo explicarlo, digamos, sí, de no son los skinhead, ¿no?, digamos, armados que andan por la calle. Sí, es que Amanecer Dorado tiene mucho de esto. De todas maneras, Amanecer Dorado presentó a como candidatos que han salido, los dos primeros, a dos ex tenientes generales. Claro. Uno de ellos ha sido un alto cargo de la OTAN. O sea, presentó a dos militares. Esto es muy importante. Uno de ellos muy, muy alto cargo de la OTAN y de la Unión Europea, que había sido, ya está retirado, ¿no? Es un señor mayor. Este dato es muy importante porque, según las últimas estadísticas, incluso el 50% de la policía, o sea, ha crecido el voto neonazi en la policía. Y el ascenso de la extrema derecha en Grecia solo se entiende por la cantidad de apoyos que ha tenido dentro del Partido Conservador. Hasta hace poco se plantearon incluso el gobernar con ellos, hasta que, bueno, pues hubo alguna serie de asesinatos y cosas que ya no podían ser, ¿no? Y realmente por cantidad de gente, algún director de periódico, armadores, gente muy poderosa que los ha apoyado, ¿no? Por eso es el ascenso de Amanecer Dorado. Aparte, el problema migratorio en Grecia es importante porque está en una zona de Europa que es una puerta de entrada de todo Asia, para, por decirlo alguna, Asia y norte de África, ¿no? Pero vamos, ha sido un 9%, que es mucho. En zonas como Atenas ha sido bastante más, Esto es más muy peligroso. Pero dentro de los países europeos donde está instalada la extrema derecha, ha sido el que menos. Por último, antes de despedirnos, porque ya me imagino que a donde estás debe ser bastante tarde ya a esta hora. En realidad yo te quería preguntar, nosotros conocemos Infogrecia por tratar de buscar información, por tratar de entender un poco. Es el único portal que encontramos con información en español, realmente muy serio, muy bien hecho. Pero de la mayoría de los portales internacionales que conocemos, también conocemos los entretelones, ¿no? Conocemos la parte de atrás, de quién está detrás, y en este caso justamente no. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cuándo y cómo la gente se puede acercar a todo esto? Bueno, mira, realmente esta iniciativa surge hace 2 años, es una iniciativa particular, en este caso particular mía, que luego se fue añadiendo gente, ¿vale? Uh-huh. Entonces simplemente vino por la idea de que en España no había ningún movimiento así solidario con Grecia, pues yo empecé a leer y portales en inglés sobre información de Grecia, hay muchos. En francés hay alguno, bastante bueno, uh-huh. Y en alemán incluso, se informa bastante en Alemania de Grecia, pero era aquí como, es una especie de censura o tabú, o que nadie quiere informar de lo que pasaba en Grecia, ni aquí, ni en Portugal, ni en Italia, es como que estaba un poco ahí al margen, ¿no? Y empezaron a surgir movimientos en Europa, yo vi que aquí no había nada, bueno, y empezó como un Facebook, empezó como muy, pues, un poco por traducir primero cosas del inglés, luego se empezaron a traducir cosas del griego, luego ya pues ponerte de acuerdo con cosas. Esto fue una iniciativa personal a la que se han ido añadiendo personas, y nada más, y da bastante trabajo, porque claro, es todo traducido prácticamente. Entonces, bueno, pues rastrear también por Twitter, pues manifestaciones, cosas que pasan. Realmente Infogrecia lo que hace básicamente es recoger en la mayoría de los casos cosas de la prensa de allí. O sea, no son noticias de blog o de cosas así raras o, bueno, porque se intenta que las cosas que estén escritas que sean verídicas, que sean sí, veraces, ¿no? Claro, claro, en ese sentido. O sea, no hay nada detrás porque en España no hay un verdadero sentido. De hecho, tengo que decir que cuando porque eso sí fue personal mío, como, luego ya se ha ido añadiendo gente, como he dicho, cuando se abrió el Facebook un poco solidario, hace 2 años y pico, los primeros en apuntarse fueron argentinos. Uh-huh. En España hace 2 años y medio la gente aún te decía, griegas eras tú. Porque es como el Facebook solidario era todos somos griegos y tal, ¿no? Y porque la gente no se creía que iba a venir toda esta ola tan rápida de cosas que están pasando en Grecia, que pasaron hace 2 años, están empezando a pasar en España. Y ahora la gente ya empieza a darse cuenta que sí es muy importante lo que pasa en Grecia, que es el molde de lo que quieren implantar en Europa. Ha sido como la avanzadilla. Y bueno, pues también se intenta a veces informar de cosas que pasan en Italia, en Portugal, en Irlanda, y son todas muy parecidas, ¿no? Entonces, los primeros fueron argentinos realmente, o sea, es como que ellos sabían perfectamente qué iba a pasar cuando entraba la FMI a Grecia, ¿no? Aquí en España no teníamos ni idea, ¿no?, de qué es eso, de qué te entra el FMI, ¿no? Claro. Y bueno, ustedes saben, sí, ¿eh? Sí, sí, conocemos, lamentablemente conocemos muy bien. Sí. Bueno. Así que bueno, pues esto es un poco la entretela. Luego se ha ido añadiendo personas, pues en fin, pues gente que está allí, sobre todo españoles, otros griegos que viven aquí, y bueno, pues se van haciendo ya cosas, ¿no? En común. Pero en principio surge de una iniciativa particular. ¿Cómo hace la gente para poder leerlos y seguirlos? Bueno, el blog está abierto, es Infogrecia, que ahora mismo se acaba de recomponer un poco y está todavía, estamos cambiando el formato, y este es el blog, ¿vale? Uh-huh. Y luego, bueno, pues se cuelgan cosas en el Facebook que salió primero, que es más solidario, pues con otro matiz, ¿no? Más fotos de pues lo que le gusta a la gente, ¿no? Ver cosas que ocurren en el de todos somos griegos.